FM Moreno 90.1. Estación de radio. Año 2012. En un lugar recóndito de la Tierra, en el Cono Sur, Latinoamérica, Argentina, provincia de Buenos Aires, segundo cordón del conurbano, Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Agua fuertes, cultura, música, autogestión, participación, algo de humor y actualidad, bandas en vivo, organizaciones sociales. Agua fuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Bienvenido, sábado. Uy, qué fuerte que me escucho. Sí, te escuchamos fuerte. Sábado 15 de enero, me voy a alejar un poquito. ¿De enero? ¿Ya estamos en enero? De diciembre. Diciembre, perdón. Ahora sí. Entre el ventilador que nos acomodamos, las computadoras, todo. Anteúltimo programa de Agua Fuerte. Bienvenidos a todos aquellos que estén colgados por la 90.1 y a través de la web. Bienvenidos entonces. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Vic. Buenas tardes, Juan Cruz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a la gente que está allá atrás, en el patio adelante. Todos con Miguel Abuelo, buen día. En el baño, en el techo. Bueno, buenas tardes a todos. A la gente que pasa por la calle. A todos. A todos. Muy buenas tardes. Y todis. Bien, un programa cargado hoy. Sí, con mucho calor. Con mucho calor, tal cual. Con mucho calor yo reclamo desde que llegué media hora antes, en busca de algo puntual. Sí, la yerba para el tereré. Eso. ¿Y? No la encontré. ¿Cómo que no? No, está por afuera y tengo que salir a buscarla. Y no se puede. Y ya es tarde. Ahora en un ratito, nomás cuando hagamos un descanso, vamos a buscar esa bendita yerba para arrancar el tereré, porque para mate está caliente, ¿sí? Muy. Y más caliente está para los mates que suele hacer Bani. La temperatura, sí, del agua más o menos 250 grados. Sí. Acá, en el tereré me tienen fe, porque sabes que hay gente, digo, hay dos líneas. Hay gente que dice que el agua el tereré, y mi mamá dice que no. ¿Tereré de qué? ¿Con qué? ¿Con agua fría? En este caso tengo trajo una agua saborizada. Agua saborizada, ni siquiera de naranja, trajo... De naranja. Bueno, yo probé con agua saborizada de pomelo y me pareció un asco. No. Así que vamos naranja, a darle chance a la naranja. Por favor. Yo prepararía agüita y iría hasta acá dos cuadras, la verdulería, compraría unos limones y lo haría con limón o unas naranjas en su defecto, agua saborizada más natural. Es un utópico lo que está... Bueno, no hacemos tiempo. Cristian dice que ya instalada la polémica, te podés comunicar al 1561-540359. O podés llamarnos al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Y también tenemos Facebook, ¿o no? También tenemos Facebook. Nos buscás por Agua Fuerte y nos decís, ¿qué preferís? ¿Tereré con fruta natural o con algún juguito? Con alguna... Y bueno, la hice la rápida, ¿qué voy a hacer? Vamos entonces a contarles qué vamos a tener en la tarde de hoy en Agua Fuertes. Bien, bueno, para empezar, en este caso vamos a arrancar con una entrevista con gente que está llevando a cabo el festival del 15D en Merlo por la democracia, ¿sí? Vamos a romper un poquito la estructura que venimos manteniendo en la grilla, porque la verdad que lo amerita la situación. Sí, recordemos que la semana pasada estuvimos haciendo entrevistas con algunos de los chicos que están pidiendo un poco más de libertad de expresión y democracia en Merlo. Hoy realizan un festival a partir de que el 2 de diciembre le suspendieron una actividad en una de las plazas de Merlo por este... festival que se hacía contra Monsanto, así que los chicos, hoy yo pasé tempranito por la plaza de Merlo, ya estaban ahí acomodando todas las cosas, esperemos que vaya todo bien. Así es. Yo creo que sí. En un rato nos enteramos igual. En un rato nos ya estamos hablando con él. ¿Qué más tenemos? Tenemos Contracultura, pero me gusta cómo lo presentás vos. ¿Te lo puedo dejar? Dale, Contracultura. Todas esas noticias que vos no escuchás durante la semana, que se te escapan, que hacen que se te escapen, las vas a escuchar acá. En Más Fuertes en Contracultura. Claro, no le puedes competir a eso. No. Imposible. Tenemos también sección musical, una nueva entrega de mitos y leyendas de la música que promete ser un poquito curiosa. ¿En qué género? Géneros no, abarca, te lo tiro así, satanismo. Opa. Apa. Interesante. Entonces, apa, para este diciembre que se viene con todo. También vamos a tener un poco de agenda. Venimos con una agenda bastante pobre este fin de semana porque no sé qué les pasó a la gente, no estuvieron publicando nada. Yo trabajé un montón para conseguir la agenda. Pero no se preocupen, pero hay cosas para hacer el fin de semana y la vas a tener en un rato acá en Aguafuertes. Bien, tenemos un estreno de la semana también. ¿Otro más? Hay uno más. Ya es re largo esto. Y tiene que ver, tendrías que haberlo leído antes de sentarte acá en el programa, ya que bueno, estamos te voy a quemar. Si vos lo que no como los mate, ¿no? Si lo colgaste lo hace media hora en el muro, ya se hay un estreno, gente, estreno, del otro lado. Estreno, tiene que ver con la fecha que estamos atravesando, ¿sí? La familia, no, digamos la fecha en general, diciembre, fines de diciembre en general. ¿El Día de la Virgen? No, más para el final. Ya vas a ver, 19 y 20 de diciembre. Fin del mundo. No sé, ahora van a ver. El 21 va a ser el fin del mundo. Van a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? Y tenemos una banda, un muchacho en realidad, Mariano Mieres. Así es. Viene con nosotros a contarnos de todos sus proyectos musicales que tiene. Chico, anoche estuvo tocando con Palo Pandolfo. ¿Palo Pandolfo lo viste? Así es. Mariano Mieres toca el Abre. En Abre, en las bandas. Fábulas de Sara. Yo estuve un rato viéndolo a Palo Pandolfo. Bueno. Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Cuánto dolió la entrada? Nada, era gratis. ¿Era gratis? ¿Por qué sí, no? Sí, dormiste. También tenemos radioteatro y muchas cosas. ¿No te informa, no? ¿Cómo? No te informa, ¿no? No te informa. Gracias por hacerme acordar. No te informa. Parece que sí. Gustavo Lazo y Carmen Tirosa se reencuentran después de un tiempo. Esperemos que sí. Si no pasan en el camino, tenemos No te informa. Vamos ahora con un poquito más de música para arrancar este Aguafuertes. Anteúltimo del año. Sí. ¿Qué tenemos? Anteúltimo programa del año. Vamos a escuchar a Epur Se Mueve con Las Calles del Olvido. Del cielo, sangre que llega a sangre. nuestra esperanza. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda, porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Agua Fuerte. Agua Fuerte. Un espacio para la cultura alternativa. La Municipalidad de Merlo informa. Advertimos a los comerciantes y a la población en general que el día 15 de diciembre del 2012, a partir de las 16 horas, agrupaciones de extrema izquierda lideradas por un partido obrero y el Frente de Unidad Marxista están promocionando un acto en la Plaza Néstor Kirchner frente a la estación ferroviaria de Merlo. Atento a los antecedentes de violencia y alteración de la normalidad de la vida cotidiana que en muchas oportunidades y en distintos puntos del país generan estos agrupamientos en sus eventos, es que informamos que la Municipalidad de Merlo adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad pública, el libre tránsito vehicular y la plena actividad comercial con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin prejuicio de las medidas mencionadas, debemos recomendarles que extremen todos los cuidados necesarios para evitar ser afectados por el accionar de estos grupos políticos de tradición e ideología violenta. Trabajamos por un Merlo en paz, libertad y solidaridad. Este comunicado se estuvo circulando esta semana por Facebook, seguramente el comunicado estuvo circulando también con todos los comerciantes y vecinos de Merlo por parte de la municipalidad, el cual tengamos en cuenta el gobierno municipal de Merlo es un gobierno que lleva más de 20 años en el poder. Conocemos a todos quién es Otacé, ¿sí? Quién es en la provincia de Buenos Aires, en Merlo en particular. Y tenemos que decir, ¿sí?, que es parte del gobierno K, porque viste, es parte de las contradicciones que tiene el proceso de Revolución K, ¿no? De tenerlo, de estar con Dualde a veces, con Menem, de tenerlo a Moyano como compañero, a Delía. En este caso nos toca, así de vecino, tenerlo a Otacé, ¿sí?, sacando comunicados, ¿sí?, de este carácter, como el que acaba de leer Vanina, ¿sí? De todas las acciones que se llevan adelante a Merlo por parte de gente de muy allegada a la municipalidad, ¿sí? Con todas las actividades socioculturales que se realizan en Merlo, que sean de carácter independiente, o sea, que no estén bajo el ala de Raúl Otacé y de sus punteros políticos. Repudiamos este comunicado desde acá, porque nos parece que está cuarteando la libertad de expresión que se está queriendo tener en Merlo. ¿Por qué? Digo, la semana pasada, como decíamos hace un rato, tuvimos a compañeros de Merlo que estuvieron contándonos de la actividad que se hacía el 2 de diciembre contra Monsanto, que era una actividad que se llevaba a cabo en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, en varias ciudades de la Argentina, y fue prohibida, ¿sí? Se cayó agentes municipales junto con la policía y les prohibieron a llevar adelante este festival. Por eso hoy, por los derechos humanos y la libertad de expresión en Merlo, se realizó un festival 15D, ¿sí? Así se lo llama, y en este momento están en la plaza central de Merlo frente a la estación, la plaza que, recordemos, se llama Néstor Kirchner, ¿no? Esta gente que dice que es el gobierno de los derechos humanos. Bueno, para ello vamos a hablar con Daniela, que está ahí en la plaza, nos va a contar un poquito de cómo está la actividad, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, saluda Víctor, Vanina, Juan Cruz. ¿Cómo están? Bien, bien. Daniela, ¿cómo va la actividad hasta ahora? A las 4 arrancaron, ¿no? Arrancamos a las 4 a pleno sol y sí. Por suerte está saliendo muy bien, no pasó nada, bastante gente, alrededor de 250, 300 personas pasaron hoy por la actividad. Lo que pasó fue que, como dijeron, la tuvimos que cambiar de lugar a la actividad y es algo que, bueno, le jugó un poquito en contra por el tema del espacio, porque la plaza de la estación es mucho más chica que la otra plaza en donde lo íbamos a hacer, pero lo que tiene es que se baja toda la gente del tren, pasa por el túnel, pasa para ir a la avenida, así que eso nos vino bien porque nos vio muchísima gente, mucha gente se quedó a ver las bandas, así que la jornada está saliendo muy bien y bastante convocada, digamos. Buenísimo. Daniela, me imagino que ustedes vieron el comunicado que sacó la municipalidad, ¿no? Que debe estar circulando seguramente por los vecinos y comerciantes de Merlo y que también está circulando por Facebook. Sí. ¿Qué sensación le quedó cuando vieron así en primera instancia este comunicado? Y primero, la verdad te voy a decir, nos reímos porque era como que estaba tardando bastante en difamarnos porque ya era lo esperado. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a este tipo de maniobras del intendente. Sí, por supuesto nos dio mucha bronca. Por eso tratamos de salir en contra de esta difamación que nos estaban haciendo, siempre con la propuesta de hacer un festival cultural, cero violencia, en donde van a tocar bandas, en donde el pueblo merlense se tenía que sentir bien, venía a tomar mate, a leer material, a compartir ese momento con nosotros y a entender de qué se trataba la actividad, que es por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Merlo. Así que la primera sensación fue entre bronca, risa, nos reíamos porque decíamos, no lo podíamos creer, pero la verdad es que no es la primera vez que pasa algo así. Acá ya hay una indignación terrible con este tipo de maniobras. Daniela, al margen de este comunicado que sacó la municipalidad, ¿han tenido algún altercado tanto con gente de la municipalidad como de la policía en el día de hoy? En el día de hoy no pasó nada, así que bien. Por ese lado venimos bien porque pensamos que como la plaza es chica íbamos a tener que ocupar la calle, cosa que no podemos hacer porque ahí sí directamente es que venga la policía de una, digamos. Pero no, por suerte no vino nadie, igualmente estamos bastante cuidados, ¿viste? Por el tema de la seguridad y los compañeros que se encargan de eso. Ante cualquier eventualidad siempre la primera opción era irnos pacíficamente, juntar lo que podíamos juntar, sonido, que era lo más valioso, digamos, pero después irnos, porque ante cualquier hecho violento llegamos a responder y al otro día tenemos otra difamación más sobre estos partidos marxistas revolucionarios ultraviolentos, así que antes de que empiecen a difamarnos, directamente nos vamos así como vinimos, digamos. Pero no, por suerte está saliendo todo bien, todo tranquilo. Estamos haciendo bastante bochinche, eso es bastante bueno. Se quedó mucha gente, así que lo estamos disfrutando, digamos. Daniela, ¿hasta qué hora se va a llevar a cabo este festival? Y queda aproximadamente entre una hora y media, dos horas, porque falta una banda que toque todavía. Ah, bien. Y como vamos a hacer un cierre, una lectura de documento, de un documento que escribimos con el colectivo, digamos, del Espacio por la Democracia, así que resta un tiempo más, digamos. Aproximadamente una hora y media, dos horas tenemos. Bien. Porque estaba pensando en lo que decía este comunicado y también viendo qué es lo que ustedes expresan cuando hacen el evento en Facebook, digo, que tiene que ver con un carácter cultural, con un carácter social y comunitario, el festival que están haciendo, y nada que ver con lo que dice, ¿no?, esto de los grupos violentos en Merlo. Y en relación a esto quería preguntarte cómo están llevando adelante a futuro, cómo van a llevar a futuro con la agrupación el accionar frente a esta posición en la que el municipio de Merlo lo muestra hacia a ustedes con los vecinos, ¿no? Claro, y nosotros, mira, este evento, digamos, estamos aprovechando también para difundir nuestras actividades. Tenemos mesas con volantes, con revistas, estamos todos nosotros conversando sobre los espacios, sobre lo que son los centros culturales, las bibliotecas, agrupaciones, movimientos, todos que conviven, digamos, dentro del Espacio por la Democracia. Venimos de un año bastante complicado, en donde Lula Cepeda, por ejemplo, fue destituido otra vez, en donde hemos recibido amenazas y amedrentamientos y hechos violentos, digamos, en muchos espacios barriales. Venimos de un año complicado, pero la verdad es que lo que nosotros pensamos es que seremos pocos, pero insistimos, o sea, nosotros no nos va a cansar, lamentablemente no nos va a cansar. Ese es el tema acá con Merlo. Estamos todos muy cansados y muy muy hartos de lo que pasa, pero aún así la propuesta nuestra es seguir en la calle haciendo lo que podamos en realidad, porque también es que sabemos cómo es el accionar de ellos, sabemos que muchas veces no le tienen asco a nada, pero como pasó en la Comisaría de Libertad, en donde agredieron físicamente a mujeres, a compañeros, o sea, sabemos ese límite, digamos, pero no nos va a sacar de la calle, es así. Estamos muy indignados con lo que está pasando en Merlo, con lo que pasa en los espacios en los barrios, los punteros están muy violentos, están cerrando espacios, poniendo sanciones en cuanto a la prohibición de eventos, como pasó en el evento de Monsanto, que hay dos compañeros que hoy están con denuncias policiales por digamos por haber ocupado el espacio público y ese tipo de cosas, o sea, pero nosotros no vamos a abandonar la calle, digamos. El año que viene es otro año en donde tenemos que seguir, digamos. Bárbaro. Y bueno, para cerrar esta llamada, esta entrevista, siendo las 7:30, ya faltando poquito más de una hora y media, como nos contabas, para cerrar este encuentro. ¿Los objetivos se han cumplido? ¿Se están cumpliendo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué resumen me puedes hacer el día de hoy? Los objetivos se están cumpliendo y la verdad que tenemos que agradecer eso porque nos han cambiado de lugar, nos han rechazado el permiso, han vallado toda la avenida pensando, asustando a la gente porque nosotros éramos los ultramarxistas violentos y sin embargo la gente está acá, se quedó, se trajo el mate. Vino Nora Cortiñas, se escucharon a Nora Cortiñas, se estuvo Vilma Ripoll también, o sea, los objetivos de esta jornada se están cumpliendo, se cumplieron a pesar de que nos obligaron a mudarnos de lugar, a pesar de que hayan querido sembrar el miedo en cuanto a la actividad que íbamos a hacer, así que nosotros estamos muy conformes con la jornada de hoy, muy contentos porque ha venido gente, digamos, que no es de Merlo, agrupaciones que no son de Merlo, familiares, amigos de Luciana Rúa y otras agrupaciones que se han acercado a solidarizarse con nosotros, digo. Así que en ese sentido nosotros estamos cumpliendo nuestros objetivos del 15, digamos, de la jornada por los derechos humanos y la libertad de expresión en Merlo. Daniela, muchas gracias por estos minutos. Los micrófonos siempre están abiertos desde acá y te damos felicitaciones por la actividad que llevan adelante. bueno, gracias chicos y mil gracias a ustedes. Yo sé que siempre cuento con ustedes, así que les re agradezco el espacio, digamos, de parte de todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, chao. Bueno, ahí pasaba Daniela, ella es integrante del Encuentro por la Democracia en Merlo, ¿sí? Que están llevando adelante, todavía queda tiempo si se quieren acercar hasta Merlo a este Festival por la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos. La verdad que una jugada bastante sucia, ¿no? La del gobierno municipal y buscando ese punto de enemistad entre, puntualmente quizás, entre comerciantes y la gente de los alrededores, que no se asusten, no es así. Y están demostrando los chicos que se puede llevar a cabo una jornada tranquila y que la violencia quizás que se quiere mostrar que está de ese lado viene de justamente del otro. Vamos entonces a escuchar con este pequeño H a Violadores. Operación No Me Olvides. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. La Cantora. Hubo un problema en el pabellón 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles. La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Siete y 36, 35, 36 y señor de la tarde. Y estamos en momento de contracultura, ¿no es así? Así es. Sí. Bueno, primer noticia del ámbito político capitalino, de Capital Federal. Disputa por un proyecto del PRO en el Hospital Borda. Otra vez, qué raro. Bueno. Distintas organizaciones acompañan a los trabajadores de este neuropsiquiátrico para impedir la instalación de una nueva sede para la jefatura de gobierno porteño, que esto ya era un plan que hace rato se sabe, y para 5 ministerios dentro de los terrenos del hospital, donde ahora funciona un taller protegido intrahospitalario. Este taller lo que hace es enseñarle a los pacientes del hospital oficios como carpintería y demás. Trabajadores de estos talleres productivos del establecimiento, junto con la organización Batallón Militante y el grupo de fútbol femenino Picado Nakam Pop, como las parrillas, pero bueno, de fútbol. Sí, sí, sí. Acampan en el hospital desde hace más de 5 meses, en repudio a la construcción de un centro cívico impulsado por el macrismo. El plan del macrismo, este mismo, contempla el emplazamiento de una nueva sede, como dijimos, para la jefatura de gobierno de la ciudad y de otros 5 ministerios. El conflicto del que vamos a hablar ahora estalló en la madrugada del 8 de agosto, hace un tiempo ya, cuando la policía metropolitana entró y irrumpió a la fuerza en este taller que mencionamos. ¿Cómo entró? No tocó timbre, no pidió permiso, sino que destrozaron la cerradura y se abrieron pasos sin siquiera una orden judicial. En repudio a estas acciones, también ya se organizaron varios festivales en la puerta del hospital. A estos festivales han asistido varios personajes públicos para, por supuesto, mostrar su apoyo a una causa que es más que noble, el hecho de defender un hospital neuropsiquiátrico que es necesario porque es el único de ese tamaño en Buenos Aires. Desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri hasta la actualidad, el Borda pasó de tener 1.200 pacientes a menos de 700. 700. Macri, ¡bú! Muchas altas, digo Macri. Porque acá comenta Salomé Grumblat, que es una miembro del Batallón Militante, que dan de alta a pacientes que están bajo tratamiento psiquiátrico mediante un criterio que nadie conoce y con el único objetivo de ir vaciando el hospital. ¿Para qué? Para poder armar este centro tranquilamente. De repente se curan todos. De golpe están todos sanos, no tienen ningún tipo de problema. Desde el macrismo ya aseguraron que hay un lugar dispuesto para reubicar el taller protegido. O sea, el eje del conflicto es que el taller que le enseña los oficios a los pacientes no va a existir más. Bueno, desde el macrismo dicen que va, ya hay un lugar dispuesto y el Ministerio de Salud porteño dice que sería dentro del hospital. O sea, van a mover el taller dentro del hospital. Pero, por otro lado, los delegados de ATE afirmaron que la idea en realidad es llevar todo el equipamiento a la calle Bransen, esto es cerca de la cancha de Boca. Es decir, que mover a los pacientes de un neuropsiquiátrico a otro, a unas calles a bastante distancia, no es una buena idea. Bueno, el nuevo proyecto que comentamos es el resultado de un concurso de la Sociedad de Arquitectos. La obra costaría alrededor de 370 millones de pesos, los cuales van a... La obra va a ser financiada con la venta del edificio del Plata. Esto es una cosa que hablamos hace unos días, que es la sede actual de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, que está ubicada sobre 9 de julio. Como datos para cerrar, hace más de un año que el Borda no tiene suministro de gas. Se atienden más de 200.000 personas anualmente en consultorios externos y los profesionales no dan abasto. Y encima, con todos estos problemas y con el centro cívico que se quiere instalar, es más que obvio que en realidad los planes de Macri o los proyectos que está llevando adelante, sobre todo el último tiempo, son meramente políticos y no en defensa ni del pueblo ni, en este caso, lamentablemente, de la salud mental. Digo, me parece que siempre fue así la política de Macri. Es lamentable, la verdad, porque hace mucho tiempo y hay mucha gente que viene luchando con este conflicto del Borda y, lamentablemente, a pesar de las pujas, parece que sigue ganando este poder, ¿no? Este poder que seguía por lo económico y deja de lado la salud y lo humanitario. Vamos a continuar con más contracultura del día de hoy, ¿sí? Les contamos que el pasado jueves 13 de diciembre, al mediodía, se concentraron vecinos, vecinas y organizaciones sociales de la toma de tierras del barrio Bon Giovanni, aquí en el partido de Moreno, frente a las puertas del Senado Provincial en la ciudad de La Plata, para garantizar la aprobación por parte de la Cámara de Senadores de la ley de expropiación de una parcela que se encuentra en este barrio, que reclaman como propia Juan José y Piero Dato, que son testaferros confesos de José María Dagnino Pastore, que fue ministro de Economía en las últimas dos dictaduras cívico-militares. Así que el jueves se dio por aprobada esta ley, así que la gente va a tener la oportunidad de empezar a ser dueños de esa tierra que ya vienen ocupando hace muchísimos años, ¿sí? Recordemos que este barrio se formó como un asentamiento y se fueron organizando los vecinos hasta conformarse como un barrio, ¿sí? Esta parcela en cuestión estuvo abandonada durante casi 20 años y hoy se encuentra habitada por más de 230 familias que obviamente no pueden comprar un terreno a los precios que maneja hoy el mercado, ¿sí? Tasados en dólares. Y los mismos vecinos, como decía hace un rato, planificaron la urbanización de la zona y además de lograr la intervención de organismos estatales competentes a nivel municipal, nacional, provincial. Así que mandamos una gran felicitaciones para los vecinos y vecinas y organizaciones sociales, culturales del barrio Bon Giovanni, que tienen una victoria ganada, que es la expropiación de esas tierras. Bien, bueno, entonces después de una contracultura, una de cal y una de arena, ¿no? Vamos a hablar de algo, la verdad, que es muy lamentable, que tiene que ver con la comunidad La Primavera. Un nuevo atentado contra esta comunidad, La Primavera del pueblo Cuom, ¿sí? Esta vez fue un gendarme y su familia. La familia Cardoso, que son ex arrendatarios de las tierras pertenecientes a la comunidad Cuom por muchos años, atropelló a Ricardo Collipe, que regresaba en moto junto a su familia en la ruta 86 en Formosa. Esto fue el domingo pasado a las 16 horas, cuando la familia Cardoso lo embistió. Él estaba en su moto junto a su mujer, Celestina Jara, y su nietita de 10 meses, Janina. Luego del atentado, cuando Ricardo intentaba ponerse de pie, la familia Cardoso bajó del auto y en vez de socorrerlo, comenzó a patearlo, golpearlo y a insultarlo. Celestina Jara y Janina murieron, las dos mujeres que estaban con Ricardo murieron. Los policías y los médicos intentaron decir que Ricardo estaba ebrio, pero los miembros de la comunidad han repudiado tal argumento porque, según sostienen, el hombre no bebe ni fuma. Entonces, lo que se comenzó a decir fue que el gendarme estaba ebrio, ¿no? Con la finalidad de alivianar de algún modo la culpa a nivel legal y, bueno, a nivel de conciencia quizás también. Desde la comunidad La Primavera sostienen que la razón de lo que les pasa es doble. El racismo es una explicación y su reclamo por la restitución de las tierras es la otra razón. Félix Díaz, líder de la comunidad La Primavera del Pueblo Cuom, en una entrevista en FM La Tribu, se refirió a este caso en particular como una de las tantas situaciones de maltrato y abuso que el pueblo indígena le toca padecer. Nosotros esto es algo que veníamos sufriendo hace ya bastante tiempo, esta forma de eliminar a los indígenas a través de los supuestos accidentes que muchas veces tanto la justicia como los forenses lo caratulan de así, de la muerte de un indígena que fue un accidente, o a veces lo caratulan como ebriedad por parte de los indígenas. Y bueno, nosotros siempre tratamos de denunciar estos hechos de esta característica de eliminación física de parte de algunas personas que no le gusta que los indígenas estén en la misma altura que la sociedad se está demostrando contra el pueblo Cuom por el solo hecho de reclamar su derecho, el tema de la defensa del territorio y la defensa de la vida. Bueno, ahí lo escuchamos a Félix Díaz, entonces líder de la comunidad La Primavera del Pueblo Cuom. Para más información pueden ingresar a comunidadlaprimavera.blogspot.com y encontrarse con muchas más noticias y ampliado y el seguimiento de estos casos y todas estas situaciones que lamentablemente a la gente de nuestros pueblos originarios le toca seguir padeciendo. Vamos con un poco de música. Vamos a escuchar Edipo Rock. Muy bien. ¿Te gusta? Represión. Dale. 19:50 de la tarde de este sábado 15 Perfecto. De diciembre. Muy bien, 10, felicitado. 2012. Perfecto. Anteúltimo programa de Aguas Fuertes, ¿vale? Bien, no podés seguir acertando más cosas. Juan Cruz, anteúltimo programa. Bueno. Juan Cruz lo lleva muy, muy hacia el liviano porque ay, ya, hace poquito porque, sí, que está. Es nosotros que estamos nosotros. Diciendo, estamos ansiosos por llegar al último programa. ¿Por qué? E ¿ya quieren terminar? Yo me quiero quedar acá. Yo quiero hacer. Yo estoy bien, ¿eh? Bueno, claro. ¿Se quieren quedar ustedes haciendo Aguas Fuertes? Yo me quedo. Mira, yo creo que nos tiramos acá a tomar sol antes de arrancar, en el veranito, en enero. Después entramos, 3 horitas. Podríamos poner una pileta acá adentro, ¿no? ¿Una pelopincho? No, sí, adentro. No, acá adentro. ¿Acá en el estudio? Sí. Jacuzzi. ¿Y por acá vamos de calor? Bueno, basta. Bueno, vamos basta porque a la gente le interesa algo más, Víctor. Vamos a mandarle un saludo a los compañeros que siempre nos están escuchando a través de la web, Emiliano y Romina. Espero que estén escuchando porque siempre le mandamos saludos. Y vamos a arrancar con el primer tema de esta agenda. A ver, Mati, si ya lo tenés a la primera banda que vamos a escuchar hoy. No digas el nombre. ¿Está ahí? Son momentos, es muy difícil, chicos. The music, please. Es muy difícil y está metiendo presión. Argentina y en Bolivia, no quiere mirar porque sabe que estamos metiendo mucha presión. Miremos los fijos las tres. ¿Ya lo tenés? ¿Ya lo tenés? ¿A quién? ¿Cómo a quién? Listo, apagame las luces. Vámonos. Mete un tema que nos vamos. Sigue de Franco, Matías Salomone. ¿Qué estamos escuchando, Mati? Ah, bien. Bueno, vamos a contarles entonces que esta noche se presenta a las 21 horas Box Day, que va a revivir la Biblia. Sí, esto va a ser en Bendito, Rondó 48, acá en Ituzaingó. Así que subímele un poquito más, a ver. Subímele el volumen. Esto es Box Day con Azúcar Amarga, que se presentan esta noche a las 21, decíamos, Bendito, a Ituzaingó, la dirección Rondó 48, así que te podés acercar ahí. ¿Y esto qué es, Bani? Esto es el Club de los Mutantes, porque hoy también, en la fiesta del fin del mundo, a partir de las 20 horas, se van a estar presentando no solo el Club de los Mutantes, sino que muchas cosas más, pero dame un poquito más de música. Comidas, barra económica, más el Club de los Mutantes, más muchas bandas invitadas, están de tatú, si te pinta tatuarte con la música que suena, y muchas, pero muchas sorpresas más. ¿Dónde es esto? En Uruguay, al 1414, aquí en Moreno. Te decía entonces, Club de los Mutantes Fest 2, la Mutant Fest 2. La Mutant Fest, sí, está bueno la idea de ir al stand de tatú y tatuarte con esto, escúchalo, a ver. Subímele. Y con el Club de los Mutantes nos vamos a otra fecha, pero déjamelo ahí nomás que quiero seguir escuchando este tema. este sábado a partir de las 20 horas, fiesta de la vaca y cierre del año. Esto es en... ¿Dónde, Vani? En la casa de los nadies. Ahí va a estar la fiesta de la vaca, donde va a actuar Lean Greco. También va a estar Palangana y de música va a estar Susan Río, Ale Aranda, Virus Rock, Older, Sujetos a la Medianoche, Vieja Nocturna, Pecadores, Rock and Roll. Esto es en Piovano, 1265 entre Victorica y Piovano. Entrada libre y gratuita. Se nos fue el sábado, pero nos queda el domingo. A partir de las 8:30 de la noche, Chambela presenta Noches de Arte y Fusión. Ralosbe, exposición de arte. Natalia Arteman, teatro. Ayaj, música. Marucinde, haciendo música también. Y Devisu, haciendo más música. ¿Dónde es esto? Esto es en México, al 416, en el barrio San José, aquí en Moreno. Y ya pasamos a la semana que viene con esta banda, a ver. Un poco de reggae, ¿te gusta? Un poco de reggae, tenía ganas. ¿Para un jueves a la noche? Pero genial, no podría ser mejor. Un poco de reggae, te invito. Vamos. Un poco de reggae y un vaso de Fernet. Bien, ¿sí? ¿Te gusta? Compramos. ¿Te gusta esta banda? Y después de escuchar este tema, ¿qué? Nos vamos a la playa y nos tomamos unos daiquiri. Vamos a tardar un poquito. Nos iremos a vivir a un lugar. Jueves 20 a las 21 horas, vibración reggae. Esto va a ser en Rastafari Bar, avenida Balbín 164, en San Miguel. Y nos vamos con Vibración Pocas Pruebas, cerrando esta agenda del día de hoy. FM Moreno 90.1. Está

no solamente era un gran intérprete, sino que compuso sinfonías, caprichos, se llaman muchos de sus temas, con técnicas nuevas para la época. Técnicas como el staccato y el pizzicato, que son técnicas justamente de violín, las introdujo él. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él. ¿Por qué? Su apariencia se notaba muy extraña cuando estaba arriba del escenario. Los dedos eran enormes, lo describían como una cosa deforme, que además irradiaba un aura que daba miedo. El tipo cuando tocaba daba miedo, de eso datan los registros. Además, el tipo lo que hacía era alguna obra, pero complicada para tocar, de los 4 cuerdas del violín sacaba 3 y tocaba con una sola. Entonces, su aspecto más la técnica que tenía llevó a pensar que fue el primer artista quien tuvo un pacto con el diablo. Vamos a escuchar un fragmento del capricho número 5 de Paganini para ver cómo era la técnica de él. Así sonaba en realidad este, no es Paganini, sino que Paganini es otro. Sí, Paganini es el creador de auto, diseñador, Macker. Este no es Paganini, sino en realidad es otro músico interpretando una composición de Paganini. Sí, porque me imagino que en esa época... Y es difícil encontrar algún registro de su música, cual. Pero se encuentran las partituras como esta, por ejemplo. Otra leyenda, y me arriesgo a que es la más conocida de la música... Yo la conocía. Es la de Robert Johnson. Robert Johnson nació como Robert Leroy Johnson el 8 de mayo de 1911. Murió a la famosa edad de los 27 años. Edad rockera para morir, ¿no? Al extremo. Blusera en este caso, uno de los pioneros del Delta Blues. Así es, cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues. ¿Cuál es la leyenda? Bueno, el tipo arrancó siendo nadie, no lo conocía nadie, y de golpe... se hizo el guitarrista y el cantante más conocido de blues de todo Estados Unidos. ¿Cómo llegó a ser tan conocido? Bueno, las malas lenguas cuentan que Robert Johnson se cruzó con el mismísimo diablo en un cruce de caminos. En el cruce de caminos de la autopista 61 con la 49 en Mississippi. ¿Qué es lo que sucedió en este cruce? Bueno, Robert Johnson supuestamente le vendió su alma al diablo a cambio de... las características, la habilidad y el talento que luego desarrolló para el blues. Sobre todo, además de la música, al igual que Niccolò Paganini, los dedos largos eran algo que asustaba a la gente. El tipo, aparte que era feo, porque hay fotos que eran muy feos. O sea, creo que hay 2 fotos que se conocen de Robert Johnson, porque en esa época recién empezaba la fotografía, sí. Y hay muchos dibujos que ahora que lo decís es verdad. En los dibujos, los dedos son muy grandes e impresionantes. Es terrible. Vamos a escuchar a un poquito de Robert Johnson, si les parece, el tema justamente Crossroads, del cruce de caminos, que dice así. No existen pruebas en realidad de que Robert Johnson tuviera vínculos con las artes ocultas de magia negra, es más que nada una leyenda. Pero sin embargo, la mayor parte de los testigos coinciden en afirmar que sobre el escenario irradiaba un halo mágico que cautivaba al público. ¿Cómo estoy hoy? Estoy medio pelotudo, perdón. Cantaba con una dicción levemente apagada, como se lo escuchaba, no sí. Es un inglés que se entienda demasiado. La voz era muy apasionada, muy... es una voz rara. Y la guitarra para la época era una cosa increíble. O sea, no existía registro de música de ese estilo. Para mí, un músico creativo, genial, y que dejó su marca con tan solo 20 canciones. Sí, porque encima lo que hacían en esa época, por el tipo de grabación que había, se grababan una sola vez y si había algún error tenían que volver a grabar. Claro. Así que hay creo que dos versiones de cada tema, pero son muy pocas. Así es. Continuando con otras bandas que han sido denominadas satánicas o han tenido alguna acusación, los Beatles. Pero los Beatles siempre caen en todos lados. Siempre tienen algo para siempre comentar. Siempre caen en todos lados. Bueno, en realidad la acusación vino de la mano de que en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es la portada más mediática de los Beatles, por decirlo así, sí, aparece entre muchos personajes la fotografía de Aleister Crowley. Este señor era uno de los magos ocultistas ingleses más representativos de la historia del mundo. Lo conoce la gran mayoría de los músicos, muchos han tenido contacto con él, y fue fundador de varias iglesias y doctrinas satánicas. Por eso a los Beatles se los vinculó, relacionaba con eso. Algunas de las canciones, además de los Beatles, tienen mensajes subliminales y los escuchás dado vuelta, como el tema Revolution No. 9, que también llevó a la gente a acusarlos de tener algún contacto con la magia oscura. Además, una de las bandas inglesas más conocidas y que más ha utilizado recursos satánicos es sin duda Black Sabbath, la banda, sí, del mítico Ozzy Osbourne, sí, tanto en las letras, en las tapas, en todo. La performance, todo. En todo siempre han tenido, hasta en su actitud misma, cosas pequeñas del satanismo y no tan pequeñas. Claro, acá como aporta Mati Salomoni, el cantante Ozzy Osbourne se comió un murciélago, le arrancó la cabeza del murciélago vivo. O sea, actitudes que no había que romperse mucho la cabeza para pensar que tenía algo satánico el muchacho. Además, en la portada del disco Sabbath, Bloody Sabbath, aparece el número 666, que es el representativo del diablo. Y además, esta estética continúa en varios de sus discos. Otra de las bandas, Iron Maiden. Ya desde el tema The Number of the Beast, el número de la bestia, yes, queda más que claro, yes, sir, a dónde apuntaban estos muchachos. Esto me encanta. Los Rolling Stones fueron, creo que, la banda más acusada de satanismo de la historia de la música. Que a mí me parece una pavada, ¿no? Igual, pero... buen pacto, te digo. ¿Cuántos años tienen y siguen viajando, dando vueltas? Están perfectos, ¿eh? Yo te digo que... algo habrán hecho. Algo habrán hecho. No sé si con el señor malvado, pero con alguien pactaron para estar así. Arrancó la acusación por el tema Sympathy for the Devil. Yes. Es compasión o simpatía por el diablo. Que habla la música. Mick Jagger interpreta a un misterioso personaje que no da su nombre y que dice ser la principal fuerza motora de todas las cosas malas que pasaron en la historia. Por ejemplo, menciona el asesinato de la familia Romanov durante la Revolución Rusa, menciona la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de los Kennedys, y todo esto dice ser él, el personaje que no da su nombre, el autor de todas estas desgracias. Por ende, se le acusaban de que estaban invocando al señor malvado y demás cosas que la gente molesta tiende a hacer. ¿Qué otra banda? Kiss. Fíjate, todas Kiss, bandas populares siempre cayeron en el satanismo. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Además de todo el maquillaje y lo que porque hacía Gene Simmons. Pajaritos. Supuestamente pisaban pollitos. Gene Simmons que tiraba sangre por la boca, todas locuras. Se decía que el nombre Kiss eran siglas en realidad, que en castellano significaba caballeros al servicio de Satanás. Mirá cómo le buscan el pelo al huevo. Caballeros, pero caballeros kirchneristas deberían ser, porque la K... No, pero sí. Knights, en inglés, knights es caballeros. ¡Ah! Porque entendía en castellano. Claro, traducido. Está bien, perfecto. Ahora sí. Después, otro de los grupos que más raros, además, fue Led Zeppelin. Porque primero Escalera al Cielo, su tema más popular... está recontra sabido que he escuchado dado vuelta, no lo vamos a pasar hoy, pero que tiene muchísimas alusiones al diablo y al satanismo y a prácticas así. Si alguno lo quiere escuchar, escúchelo. Lindo cagazo se van a pegar. Yo lo hice y de verdad que es llamativo. Pero sobre todo, se relacionaba al guitarrista Jimmy Page como practicante de las artes oscuras. Este muchacho estaba obsesionado con el mago Aleister Crowley, que fue el que mencionamos en la etapa de los Beatles. Bueno, Jimmy Page compró la mansión de Aleister Crowley. Compró objetos personales y hasta decía que pertenecía a una de las iglesias que había fundado este mago oscuro. Tanto es así que se llegó a pensar que el guitarrista, que Page, hizo un pacto con el diablo a cambio de sus habilidades en la guitarra. Vamos a escuchar un solo de Led Zeppelin, de Jimmy Page, a ver qué les parece. How Lotta Love. Ese era Jimmy Page tocando el solo de How Lotta Love, el oscuro Jimmy Page. Y para ir cerrando con estas bandas satánicas y no tanto, no puede faltar AC/DC. No. Los australianos afincados en el Reino Unido, más precisamente en Escocia, estaban en la cresta de la ola con su gran éxito Highway to Hell, Autopista al Infierno. Sí. Otros temas, El Infierno No Es Un Mal Sitio Para Vivir, Ciudad del Pecado, Campanas del Infierno, todos. Y digamos como que tenía que caer en la bolsa muchachos, y se la buscaron. Además, el guitarrista Angus, que siempre se disfrazaba de niño, con uniforme de colegio, en este álbum, en Highway to Hell, salió con cuernitos, cola de diablo, y desde ahí la banda siempre tuvo esa estética, a este muchacho disfrazado de diablo. O sea, era imposible que no lo cataloguen como satanistas. Además, lo que se llegó a decir es que AC/DC, más que... En realidad, ¿qué significa el nombre de la banda? Corriente alterna, corriente continua. Una boludez de electricidad. Bueno, la gente que quería tirarlos abajo decía que en realidad significaba After Christ, Devil Continues. Esto significa después de Cristo, el diablo continúa. Las bandas no son satanistas, o por lo menos las que acabo de mencionar no lo son. Son solamente mitos. Quizás algunas sí, pero es mucho imaginario social y sobre todo gente que no le gusta la música y con tal de tirarla abajo inventa cualquier cosa. Para cerrar este nuevo episodio, por llamarlo así, de mitos y leyendas de la música popular, nos vamos escuchando a los satanistas, a AC/DC, haciendo Shut Down in Flames. Down, running for a woman, gonna give it. Aguafuertes. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Aguafuertes, un espacio para la música. Aguafuertes. 20 y 22 de la noche. Si querés comunicar con este programa, lo puedes hacer a qué números. Al 15-61-54-03-59, mandando mensaje de texto o llamando al 4-6-6-6-5-5-9. Si estás fuera de Merlo, marcas el prefijo 0237. No estamos en enero y no estamos en Merlo tampoco. Ah, perdón. Esto es Moreno y es diciembre. Está bien. También tenemos Facebook, que es... Pero hay gente que nos escucha por la web. Bien. También tenemos Facebook. ¿Y qué tiene no que tiene que ver? Porque dijiste fuera de Merlo. Ah, perdón. Fuera de Moreno, la característica de Moreno. No pasa nada. Te perdonamos y te queremos así y te elegimos todos los sábados. Facebook, Aguafuertes. Fácil. Así de simple. Mañana en la Plaza del Dragón, a una cuadra de la estación Castelar Norte, sí, se va a estar llevando a cabo la séptima y última feria del libro independiente, autogestiva y todas las A de amor, por ejemplo, ¿sí? A partir de las 2 de la tarde, ¿sí? Bien, estás perfecto. Yo te voy así como supervisando. Dale, por favor. Y en comunicación telefónica lo tenemos a Nicolás Trigo. Él es integrante de esta FLIA, ¿sí? Es también feriante porque hace muchas cosas muy lindas. Entre sus cosas lindas, hace muy linda música y también escribe muy lindo. Y está editando sus propios libros, así que le vamos a dar la bienvenida y buenas tardes, noches para Nicolás. Buenas tardes, noches para Nicolás. Buenas tardes, noches, Nicolás. ¿Cómo va, Nico? Mucho lindo, me alegro mucho, gracias. Bien, te quería inflar un poquito el ego ahí, así le pones toda la garra a esta feria, última feria, ¿no? Del año. Última feria del año. La última, sí. La última. Hicimos muchas este año, así que ahora necesitamos cerrar y bueno, hasta el año que viene. Contanos un poquito entonces de qué se va a tratar esta última edición del año de la FLIA. Bueno, básicamente va a ser como todas las FLIAs. Ya sabemos que vamos ahí con nuestros puestos, lo que producimos, los que hacemos libros, los que hacemos música, los que hacemos productos artesanales. Saben que todos son bienvenidos. Y bueno, la queremos hacer en la plaza porque en realidad queremos... siempre tratar de hacerlo más en espacios públicos, ¿no? Y no tanto en lugares privados, o a no ser que sea, bueno, centros culturales. Y la Plaza de Castelar también está buena porque de repente también tiene mucho que ver con, no sé, con la plantada de árboles que se hizo con lo de Once y todas esas cosas, que cuestiones que en el oeste a nosotros nos mueven mucho. Esta es una plaza muy, muy, muy de las personas de recién. Claro. Y bueno, entonces, nada, la verdad que teníamos muchas ganas de hacerla ahí. Bueno, buenísimo que se sigan haciendo este tipo de actividades en los espacios públicos. Nico, bueno, contanos un poquito también, aparte de lo que va a haber en esta feria, ¿con qué nos podemos encontrar en tu puesto? En mi puesto en particular se van a encontrar con muchísimos libros. Muchísimos libros. Ahora tengo todo tipo de libros. Contanos qué es lo que estás haciendo, porque por ahí ya creo que lo hablamos en alguna oportunidad, pero viste, como dice Mirta, el oyente se renueva. Claro. Estás haciendo tus propias publicaciones. Sí, estoy haciendo mis propias publicaciones, editando amigos, personas que escriben y que nunca escribían, pensaron que iban a poder sacar un libro, porque hacer un libro de una editorial grande es muy complicado, ¿viste? Igual que un músico sacar un disco por una compañía discográfica. Entonces, por suerte, hoy existen un montón de medios alternativos. Una de estas son las editoriales pequeñas, que trabajamos con escritores independientes. Y bueno, de eso se trata un poco, de poder difundir el arte sin trabas, ¿no? Bien. Nicolás, volviendo un poquito más a lo que va a ser la FLIA esta y a lo que fue durante todo el año. Un balance, digo, esta es la séptima ya. ¿Cómo fue este año para la organización de las FLIAs? ¿Cómo ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? En el sentido de balance, digo, fueron 7. Ya sabemos que de entrada fue muy bueno el año. Sí. Ahora, esta es la última. ¿Cuál es el balance que sacan de todo el trabajo del año? Y en parte, o sea, siempre es positivo, ¿no? Nosotros terminamos muy cansados, agotados, pero bueno, es un esfuerzo, obviamente sin fines de lucro, más allá del esfuerzo que uno tenga, pero digamos, como FLIA, como organización, en la FLIA nunca hay fines de lucro, sino que la persona está manía a trabajar. Y a veces las complicaciones que tenemos, ¿no? Por faltas de recursos, todo, es que la verdad que a veces se quema la cabeza. Pero bueno, estaba bueno, es algo re lindo que. Y entonces, pues, si te tengo que hacer un balance, te digo que 95% iba a la vida, aguante. Bien. Algo así con él. ¿Y cosas que les hayan quedado por ahí de aprendizajes durante el año para replantearse el año que viene? Y yo creo que cada vez siendo más horizontales, lo más horizontal posible, lo más abierto posible, que bueno, todas las personas tenemos nuestras trabas y luchar contra eso, contra la verticalidad, es muy difícil, ¿viste? Sí. Así que yo creo que lo más que tenemos que hacer es siempre a poder trabajar con el distinto y que la FLIA realmente sea una feria amorosa en todos lados. Nico, aparte de que la gente se pueda acercar a la FLIA y encontrar distintos productos, veo que van a estar llevando adelante dos talleres, ¿no? Uno de talleres de encuadernación, ¿sí? Y el otro de tejido de muñecos a crochet. Sí, ese mismo. Ese. Digo, ¿cómo surgió de poder esta idea, ¿no? De poder acercarle este saber por ahí a aquellos integrantes del resto de la FLIO y a aquellos que vienen a compartir una tarde ahí? Y yo siempre, creo que surge siempre de lo mismo, de la autoficción, la cual también tiene que ver de pasar esa información, ¿no? La encuadernación, que una persona ahí pueda hacer su propio libro, su propio cuaderno. Y bueno, y compartir esa información y no decir, bueno, me acuerdo porque yo trabajo esto y soy el chico que va a trabajar. Entonces creo que por compartir, hace poco estábamos hablando con otro compañero de empezar a hacer talleres también de arreglar, de reparar impresoras o cargar cartuchos. Bueno, que tiene que ver que uno pueda autogestionarse lo más posible, ¿viste? Claro. Y creo que pasa por eso, por compartir, así como compartimos las ideas, compartir también la información que tenemos. A veces se dan talleres de formatura, de música, ¿sabes? Se van no de todo, entonces. Uh-huh. Bueno, y cada vez que, tío, sí. La plaza, otra de las cosas que la queremos hacer es que los vecinos se recogen esa plaza. Y nos dan baños, nos dan luz, ofrecen sus casas, ¿sabes? Son bárbaros. Está muy bueno eso. Nico, por último te hago la invitación que invites a todos los oyentes a que participen mañana en esta FLIA. Bueno, los invitamos entonces a participar de la séptima FLIA Oeste, que se va a realizar en la Plaza Cumelén, a 2 cuadras de la estación de Castelar, a partir de las 2 de la tarde, y después a la noche también tocan unas bandas al mismo tiempo, al costado de la feria, pero bueno, son bandas amigas, toca Sistemática, no me acuerdo la otra banda. Así que nada, vengan a pasar la tarde linda, a buscar libros, productos, ropa. Bueno, Nico, sí, bueno. Muchísimas gracias por estos minutitos y nos vemos mañana un ratito en la FLIO y nos damos un abrazo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Nico Trigo, él es cantautor y aparte, como decíamos hace un rato, escribe y junto a unos amigos tienen un proyecto de una editorial independiente, pequeña, ¿no? Autogestiva, donde le permiten a otros la posibilidad de poder hacer su primera edición de sus libros, fanzines y demás, que está muy difícil a la hora de llegarse a editoriales independientes o hacerlo por cuenta propia en estos lugares donde se puede ir a imprimir, ¿no? A un costo bastante accesible, con la intención de seguir multiplicando estos saberes cotidianos que nos transmiten día a día desde la cultura popular. Muy bien.

come. Los hechos y personajes del siguiente espacio pertenecen al ámbito de la casualidad. Cualquier similitud con la ficción es pura realidad. Ahora, la música se transforma y cobra vida. Personajes, historias, canciones, radioteatro, en Agua Fuerte. ¿Qué haces? Che, ¿hacemos algo esta noche? No, no puedo. Al final salgo con la piba que te conté el otro día. Ah, sí, la que estaba buenísima, pero no se le caía ni una idea. Bueno, sí, pobre piba. Mechi. Che, te dijo que se me está haciendo tarde, después hablamos y te cuento. Dale, dale, chao. ¡Ay, gordi! ¿Tú bien? Pará, que estoy atropellando el estado de Facebook. Al cine con Peter. Sí. Pero soy Pedro. Y yo soy Mechi, Peter. Bueno, está bien. ¿Qué quieres ir a ver? Yo pensé en una peli, pero no sé si te va a gustar. Bueno, gordi, lo quedé, pero tipo, el popcorn, infaltable. ¡Ay! ¡No! Mira, mira, no te puedo creer. Tipo, Johnny Depp en Piratas del Caribe 8. O sea, me reví las 7 anteriores y son geniales. Para, vení, sacame una foto con el cartel. No, me estás jodiendo. ¿Crees que te salga una foto con Pochoclin también? ¡Ay! Sí, re, no se me había ocurrido. Bueno, está bien, dale que se hace tarde. Yo tengo una peli pensada, pero no sé si te va a gustar. O sea, capaz, no sé si te gusta el cine hindú, pero algunas cosas te puedo enseñar. Ay, sí, obvio, las pelis de Bollywood son lo más. ¡Vamos! Gordo, ¿dónde nos sentamos? Tipo, no encuentro el asiento y me reolvidé el GPS. ¿Qué? Nada, gordo, es un chiste. Bueno, acá están los asientos. Ay, se ve re bien. Sí, sí, la verdad que sí. Ay, Gordy, estos popcorn son geniales. ¿Querés Peter? No soy Peter, soy Pedro. Whatever, Peter, es lo mismo. Ay, no, qué buen ringtone, escucha. El otro día en la disco explotó ese tema. I know you want me, you know I want ya. Gordy, ay, mira, yo tengo el mismo traje. Qué increíble que son, onda. Todo así de seda, re dan para el verano. Ah, sí, muy, muy interesante, ¿eh? Ay, Gordy... Chico, con ese peinado afro ni tira que está adelante, no veo nada. Bueno, ay, Gordy, pará, ¿qué hago? ¿Pero querés que cambie los lugares? No, ni tira, ya fue. Gordo, qué bien está filmado. Onda, ese plano en contrapicado es lo máximo, porque denota fortaleza en el personaje. Qué genial la India. Yo estuve ahí, ¿sabías? No, ese lugar es lo máximo. La ropa la compré ahí, onda, mirá que New York es re barato. Está buenísimo, pero la India es una genialidad. ¿Qué le pasa a la gente que pide tanto silencio? No entiendo. Es que estás hablando mucho. Capaz no es común ver este tipo de producciones. Pregúntame lo que quieras, ¿eh? Ay, gordo, ¿qué dices? El cine hindú es uno de los mayores productores de largometrajes y cortometrajes anuales. ¿En qué planeta vivís vos? Bueno, es que... Mira. Esta parte es característica del cine de Bollywood. ¿Sabías que se llama así el cine hindú, no? Bueno, en realidad no, pero... Sí, sí. La parte de los musicales es un must. Mezclan la música y los bailes típicos con el pop. O sea, es lo más. Ah, mira vos, no sabía nada. ¡Ay! ¡No, morí! Tipo Farooq Jan. ¿Lo conoces? Gordo, callate que la gente se enoja. Igor, ¿cómo te fue ayer? Ay, Gordi, todo mal, un tarado. O sea, no entendía nada de lo que le decía. Pero la película, una genialidad. Caras con checas, miradas, peletas y hombres encajados en chorucho. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Queda totalmente permitida su reproducción en ámbitos públicos y comunitarios. Si de onda citan la fuente, mejor. Ahí pasaba un radioteatro que nos acercó la gente de la facultad, donde está nuestra amiga y compañera Vanina Vargas. Ay, muy Aspen lo dijiste. Es porque es un radioteatro muy Aspen también. Sí, bueno, unos compañeros con un laburito de hace un tiempo me lo acercaron, así que muy agradecido. Espero que lo hayan disfrutado del otro lado. está bueno que estén esas cositas dando vuelta por la radio, así que bienvenidas sean. Bien, antes de que vayamos a lo que vas a ir, que no sé qué, pero no importa, te quiero contar que llegaron mensajes al 1561-5403-59 y el primero dice: hola chicos, ¿cómo anda Aguafuertes? Saludos grandes de Florencia, que es de Merlo, y dice: muy buena la movida que hay acá. Debe ser la de los chicos de del 15D, ¿no? Del Espacio por la Democracia. Así muy es. Bien. Y saludos. José también nos manda saludos y nos pide que pasemos un tema de Charlie. ¿No dice cuál? No, un tema de Charlie. ¿Lo podemos elegir nosotros? Y calculo que sí. Salvo que mando a mí me un mensaje. Gusta, uno en particular. ¿Cuál? Ahí lo maté. Sí, me mataste. Me mataste, pero si me yo das tararé tu dos amor segundos, hoy. Ya te lo digo cuál es. ¿De ¿cuál Charlie querés? Solista yo o no pasa alguno? Yo venía tarareando tu amor. ¿Cuál? No, y Charlie dice que estuvo en todos lados. A ¿tu mí amor? Me gusta Cerca de la Revolución, me gusta. Puede ser Aprendizaje, sería un lindo tema. Bueno, vamos a hacer piedra, papel o tijera entre nosotros, entonces, a ver qué sale, José. No sé qué dijo, no sé dónde. No, yo sí entendí todo lo que dijo, que está hablando Riquelme. Ah. Que tengas cuidado con que se te, viste que a vos te posee, Riquelme, como que se mete en el cuerpo. Puede ser, ¿no? Una cosa que pasa. Román, ¿qué te parece la vuelta de Carlos a la Ribera ahí en La Boca? Bianchi fue el mejor técnico de tu Boca, ¿no? Es un placer que venga a ganar. Le dicen Román y él mira como si él fuera Román. Claro. Se mete en el personaje completamente. Yo sí, Juan Román, si quieres. Disculpame. ¿Qué te parece la salida de el técnico Falcioni, último técnico de Boca? De Falcioni no quiero hablar. Yo no vengo a ser amigo, ¿no? De Palermo no quiero hablar tampoco. ¿Estás feliz? Por supuesto, siempre estoy feliz. Y mamá está bien, y yo estoy feliz. ¿Cómo van los asados en la quinta y con los amigos? Yo no como carne. Yo solo juego al fútbol, ¿no? No me pregunten más preguntas. Está perfecto. Juan Cruz, Argento. A hacer un poco de un salpicón de temas que nos fuimos quedando ahí. Que no, nos gusta, ¿no? Repasar algunas cosas de actualidad de vez en cuando. ¿Quién quiere empezar? Vos, Víctor, querés empezar. Estás ansioso. Dale, empiezo yo entonces. Les contamos que De Vuelta a Casa es el titular que tiene Página 12, ¿sí? En relación a que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que esto a mí cada día me sorprende que aparece un tribunal nuevo, ¿sí? El Tribunal de la Haya, el Tribunal del Derecho del Mar. Me hace acordar a Piratas del Caribe cuando se reúnen todos ahí. Hacen, el tres. Claro, claro. Sí. Que se reúnen ahí para decidir liberar a Calypso, que era la diosa del mar. Bueno, decíamos que el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que hace un rato nos preguntamos, ¿Alemania tiene salida al mar? Sí, la tiene. ¿La tiene? ¿A qué mar? Ni idea. Al ¿Mediterráneo es? No, arriba. Está al norte de Alemania, así que no me acuerdo cómo se llama ese mar. El mar del Ártico, norte. Y calculemos el será el Ártico. Sí, debe ser ese. El buque Escuela Fragata Libertad fue liberada a partir del dictamen del tribunal, sí, y se encontraba retenido hasta el 2 de octubre en Ghana, sí, por una medida judicial impuesta por la justicia del país africano. Y se hizo lugar, sí, al reclamo impulsado por los fondos buitres. Así que este tribunal fijó como plazo máximo al 22 de diciembre para que la fragata Libertad deje el puerto y ordenó su inmediato reabastecimiento. Llega acá para Navidad, ¿no? No sabemos. No sabemos si nos llega de regalo de Navidad o nos llega para regalo de Reyes esto. Lo que sí sabemos, sí, es que de regalo la gente de inteligencia de la Argentina parece que se comió en que a Ghana no podían parar. Pero bueno, buenísimo que vuelva el buque escuela con más de 400 tripulantes, ¿no? Seguro. Recién me fijé, el mar con el que limita Alemania es el Mar del Norte. Bueno, podríamos haber tirado norte. Lo que dije yo. Era por eso, bien. Por ahí en el norte, igual, bueno, Mar del Norte, efectivamente. Voy para el norte, muy bien. Che, para comentar qué desastre la masacre de ayer en Estados Unidos, ¿eh? Ayer fue, sí. No me enteré. Ayer o antes de ayer, sí. 26 ayer. Muertos y un suicidio. Lo busco. Sí, en un colegio primario. Un jardín de infantes. Primario jardín infantes, sí. En algo que me... Perdón, ¿no? A pesar de la noticia trágica, me causaba gracia cómo todos los noticieros, la ciudad Connecticut, sí, la pronunciaban de distintas maneras. Escuchas Connecticut, Connecticut, Connecticut, todas, no le pegaron una. Son los ¿cómo es entonces? Connecticut. Con el ticket, dijo ahí. Con el ticket. Con el ticket en la mano. Hablando en serio, ¿no? La verdad que digo... Ya poniéndonos así como los anteojos de científico, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, resulta como interesante o al menos llamativo, ¿no? Estas repeticiones de masacres en escuelas en Estados Unidos. Sí, y además en escuelas cada vez de menor edades, porque antes quizás, está bien, ninguna está aprobada, pero de pasar de escuelas secundarias, chicos de 17, 18 años que tienen sus conflictos, a asesinar a más de, creo que eran 20 nenes, 20 nenes de edad de 5 años. Sí. Hay algo que no funciona bien a nivel social. 27 muertos en total y 20 claro, de ellos eran niños. Claro. Una locura. Obama dijo que hay que tomar acciones significativas con respecto a la masacre, sí, y admitió que había demasiadas tragedias en esto. Lo que no dice Obama es que qué va a pasar con esta gente que tiene la iniciativa de impulsar una legislación para el control de la venta de armas de fuego. Sabemos que en Estados Unidos la gente puede ir y compra como si fuera pucho un arma, y ahí todos los años nos enteramos de una masacre nueva en Estados Unidos. El nivel de violencia es muy alto y la verdad es que los gobiernos sucedidos, no solo el de Obama, los anteriores también, no hacen nada para detener esto, ¿no? Porque también su política, ¿sí?, hacia el exterior, obviamente en la cuestión oficial dicen por la paz, sí, pero son los mayores generadores de guerra en el mundo. Así que estaría bueno que empiecen a revisar lo que quieren impulsar distintas organizaciones y parte de la comunidad en Estados Unidos para que se controle un poco más en lo que es la venta de armas de fuego. Seguro. Seguramente esa sería la principal medida a cubrir, ¿no? Es decir, si se quiere erradicar la violencia y este tipo de masacres, lo primero sería regular la venta de armas, la compra, para quizás después cambiar la manera de pensar, porque es una cultura muy violenta la de Estados Unidos. Es una cultura violenta. Y para por ahí contrarrestar un poco, ¿sí?, de una colonia yanqui, ¿sí?, nos trae Calle 13, la cumbia de los aburridos, para combatir un poco esta violencia que hay. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Es nu, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vuelta como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos les dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira. Fernán, sopla esa gaita que hace calor. Mira. Dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira. Bicicleteada por el barrio el sábado 22 de diciembre a las 17 horas, ¿sí? Surfeando al ripio, la gente del Fondo Negro presenta esta actividad, ¿sí? Que se va a llevar a cabo el próximo sábado a las 22, como decía, a las 17 horas, desde la plaza que se pasa en el barrio San José, La Perlita, ¿sí? Se va a hacer la bicicleteada, una bicicleteada hasta la plaza de las Catonias, de las Catonas, como estoy, pasando, armando un circuito por distintos barrios, o sea, La Perlita, mi barrio, Los Paraísos, La Victoria y Catonas. Y al final, sí, se va a hacer un cierre artístico abierto, así que buenísimo que se tomen este tipo de iniciativas y una actividad cultural distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? De ir a una plaza, al centro de Moreno, un centro cultural. Una bicicleteada que termina con un cierre artístico es muy buena idea. Muy bien. Además, hay que aprovechar ahora los días estos lindos, ¿no? Te quiero agregar algo para la agenda. Dale. Hoy, el cumbión de la Delio Valdés en Santana Bar, ¿sí? Después de festejar el cumpleaños de Santana Bar, que es hoy, la Delio Valdés vuelve al oeste para cerrar el año de la mejor y única manera que saben hacerlo. Una fiesta asegurada, dicen, cumbia linda, baile y amor, el sábado, hoy, a partir de las 12 de la noche en Santana Bar. La dirección es Presidente Perón, 414 en Ramos Mejía. Vamos con una más para esta noche. Entrada libre y gratuita, nos dice acá. Tenemos a Loto Trío. Le mandamos un abrazo a Gabriel Loto, un gran baterista de la zona oeste. Se está presentando junto a Freu y Brachita. Sí, esto va a ser cerrando la muestra de arte que se va a realizar en Flower Power a partir de las 20 horas y a partir de las 22 el concierto de estas bandas, como lo decía recién. La dirección, Colectora Gaona, ¿sí? 2515, esquina Juan Solís, ahí en el barrio de Paso del Rey, en Moreno. Ni se te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Agua Fuerte.

Seguimos con más Aguafuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. De la noche, seguimos acá en la FM Moreno 90.1, haciendo un poco de Aguafuertes, ¿no? Muy bien, sí, haciendo un poco de Aguafuertes, el anteúltimo programa, como decíamos, así que nada, nos queda menos de una hora y el que viene es el último. Nos quedan 4 horas de programa en total. Todavía no hablamos de que vamos a hacer el último programa de Aguafuertes. Sorpresa. ¿Sabemos? Es sorpresa, obviamente que sí. Ah, pues yo, para sorpresa para el oyente. Y para mí también. Después te me sumo a vos. Después les cuento a los dos. Dale. ¿Afuera saben algo? No, afuera están distraídos. No, sigue Franco, Mati. Sí, sigue de vacaciones. Y Cristian que habla y no nos conecta. Así que le vamos a pedir que nos conecte la comunicación telefónica, por favor. Si querés comunicarte con Aguafuertes, podés hacerlo ahora por mensaje de texto. Ajá. Al 15-61-54-03-59. Nos podés llamar también al 466-6559. En este momento no, porque no. Vamos a tener una notita en minutito, sí, nada más. Está Cristian tratando. Cortale, Cristian. Si no quieren hablar con estás nosotros, muy, cortale. Estás muy eufórico, catártico, y es como un... Ya no le cabe una, para mí es que no le cabe una. No, yo creo que es la altura del año, ¿no? Corta. Una vez más, probá. Yo te diría que no, pero bueno, probá igual. Estamos también esperando a Mariano Mieres, músico, ¿sí? Integrante, sí, de Abre, que anoche tocó junto a Pablo Pandolfo, que Bani estuvo ahí. ¿Cómo estuvo eso, Bani? Bien, me gustó mucho. Fui con una amiga, en realidad fui, yo pensé que no llegaba porque empezaba a las 11, pero empezó como a las 2 de la mañana. Ah. Así que fui de casualidad. ¿A qué hora llegaste vos? No, yo llegué a 1:30. ¿Antes pasaste por Funky? No. ¿Y después? No. ¿Qué te importa? Acá el punto es Pablo Pandolfo. Ah, sí, Pablo Pandolfo. Dale. No, muy bueno, la verdad que muy bueno. Fui por una amiga que estaba como medio inquieta, pero escuché la primera parte y muy bueno. Un pedacito del mundo es posible, dice la gente de los mocosos del encontronazo que cumplen 10 años de encuentro. Vamos a tener la comunicación telefónica. Bájame la cortina ahí. ¿Con quién vamos a hablar ahí del otro lado? Bueno, no nos dijeron nada. Nos cortaron. Cristian nos cortó. Hace tu, tu, tu, tu. Bueno, tu, tu. Estamos con problemas. De comunicación. Bueno, los mocosos del encontronazo que están festejando sus 10 años del encuentro. Dice el flyer, ¿sí? ¿Qué es el encuentro? El encuentro es un centro cultural que queda en el barrio Santa Brígida, ¿sí? Si no me equivoco, Moreno. Que vienen hace 10 años trabajando con los vecinos muchísimo en actividades culturales, ¿sí? Y esta... Bueno, el año pasado hablamos con ellos porque les prendieron fuego el centro comunitario. Gente allegada al gobierno nacional y popular municipal, ¿no? El gobierno de los derechos humanos. Les prendió fuego el centro comunitario y les robó algunas cosas. Entre ellas, los banderines que usaban para los cursos que luego aparecieron en un centro... que no es comunitario, sino que es partidario, ¿sí? De un puntero político del barrio. Cosa que pasa también en Moreno, no solo pasa en Merlo, porque a veces denunciamos lo que pasa en Merlo y también estas cosas pasan en Moreno. Pero no importa. Están festejando estos 10 años y le mandamos un saludo a ellos. Tenemos problemas con la comunicación telefónica y vamos a hablar con Cristian. Así que, nada. Quedará pendiente para la próxima. Queda pendiente para dentro. Feliz cumpleaños igual. Para dentro un ratito. Eso, le mandamos un saludo grande a los mocosos del encontronazo. Sigan en la lucha, compañeros, que vamos a estar acompañando desde aquí. Vamos a escuchar un poco de música, a ver. Dale. Medias negras tenemos. Medias negras. Medias negras, de Sabina, que está tocando en la boca. Joaquinico. En Linares Baeza toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba

Una noche como cualquier otra. Hola, familia. Llegó papá. Corazón, sentate que ya va a estar la comida. Hola, papi. ¿Cómo te fue hoy? Durante una tranquila cena familiar. Amor, ¿me pasas la sal, por favor? Sí, mi vida. Acá tenés. ¿Algo más? Buen provecho. Me retiro, papis. Hijo, pará. Antes quiero hablar con vos. La pregunta que pulverizó la paz del momento. ¿Dónde vamos a pasar la Nochebuena? En la casa de mamá, obvio. Yo pensaba que íbamos a pasar en la casa de mi vieja. Es mejor este año, ¿no? Que despertó la ira y el odio de todos los presentes. ¿Pero qué decís? Yo tu vieja no me la fumo de nuevo, ¿eh? Siempre pinta que la vieja se va a morir y el 24 está ahí, firme en la punta de la mesa, la muyegua. Yo al tío con la novia nueva no me lo banco. Se tocan debajo de la mesa y no se dan cuenta que estoy en el medio sentado. El remake de un éxito legendario que, una vez más, dejará expuesto hasta qué punto el ser humano puede llegar al pretender pasar una noche buena. Yo a la repontra boluda de tu hermana no me la banco. Siempre hablando de política. Todo el tiempo, no me la voy a fumar este año. Ya te lo digo. Y este pollo que hiciste es una porquería. Pero para un poquito, ¿qué te pasa? Con el pollo no te metas, ¿eh? Yo me las tomo al carajo. A mí no me cuentes, no soporto ni a tu vieja, ni a la tuya, ni a tu hermana, ni a tu hermano. Lo que parecía ser una placentera cena familiar se transformó en el más oscuro de los infiernos por culpa de la Nochebuena. Pero Martín, si te encanta tirar cohetes, hijos, y esperar a que llegue Papá Noel. ¿Vos sos boludo o qué fumaste? Tengo 20 años ya. Lo único que espero es que sean las 12 para rajarme con los pibes. Un film que hará salir a la luz las más oscuras verdades. ¿Y vos por qué llorás, infeliz? Hace 3 meses que te cago con el jardinero, perdoname. ¡Hija de puta! Nochebuena, dijo Clarín, la película más esperada durante todo el año, vista por miles de espectadores, ahora en una nueva versión. ¡Ah! Dijo La Nación, un film cargado de emoción, de realidad, de problemas que aquejan a cualquier familia de clase alta-alta, media-media, media-baja, baja-baja y sube-sube. Dijo Página 12. Clarín miente. Nochebuena, un film dirigido por Rodolfo El Reno, con la codirección de Melchor Gaspar, va a saltar y se cayó. Nochebuena, una pregunta que nunca tendrían que haber hecho. Bueno. ¡Feliz Nochebuena, familia! Año nuevo, vida nueva, año nuevo. Aguafuertes. Lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta en un lugar en el que está dejado de lado y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguafuerte, un espacio para la militancia. Aguafuerte. Agua 21-23, ¿y quién no ha pasado por la situación de planificar las fiestas, no? ¿Dónde pasamos este año? Yo en Colombia. Qué suave. Yo en Mendoza. Bien, se van todos yo acá. Qué triste, ¿no? Cristian se queda, dice. En Reja Grande, bueno, lindo lugar, ¿dónde queda? Mati, ¿dónde pasan las fiestas? En el cruce. Está bueno, ya estamos, usamos tres. ¿Cruce Castelar o cruce de Erqui? Castelar. Está bien. O cruce que está bien, puede ser cualquier cruce. Hay más cruces igual. Sí, hay muchísimos. Bueno, no, tema de siempre, tema de disputa familiar, tema de... Hay una canción de Capusotto de Violencia Arribas, en realidad, que dice, estas fiestas lo que quiero es hacer a tu familia brindar con meo. Me acuerdo. Sí. Tampoco tanto, che, no, sí. Todas las familias nos amamos, nos queremos todos. ¿Viste cómo terminaron? Claro, el vino soluciona cualquier tipo de problema. No sé si es bueno el consejo que estás dando. No, pero... Bueno, cualquier cosa se puede comunicar con nosotros. Al no. 15-61-54-03-59. Mandarnos un mensajito de texto, llamarnos al... Al 0237-466-6559. O nos pueden escribir en el muro de Aguafuertes, sí, estamos en Facebook. O nos pueden también escribir aguafuertes@fmoreno.com.ar. Creo que no lo habíamos dado todavía al mail en el día no, de hoy. No, no lo dimos. El día de hoy no lo dimos. Muy bien. Podemos mandar un saludo a los ausentes, ¿no? Que nos han presentado en el día de hoy. Dale, me parece. Ah, bueno, arranco yo. Bueno, Mariano Zurita. Mariano Zurita, Sergio Campos. Sergio Campos, Darío Tardo. Un beso a Dari. Chicos, me olvidé la cara de Sergio. Sergio, es todo para vos. Me olvidé tu cara, Sergio. Qué feo. Sí, aparte agitó porque iba a venir y al final no apareció. Estoy enojada no con Sergio, más. Así que cuando venga, no sé. Ya viene agitando hace un par de programas ya, Sergio. En instantes nada más están llegando ya los músicos. Mariano Mieres está llegando a FM Moreno. Esperemos que lleguen. Vamos entonces a escuchar un tema a pedido de quién, Mani. De José. Pidió un tema de Charlie y no sé con qué nos sorprenden. Lo pedís y lo tenés. ¿Qué tenemos, Mati? Cerca de la revolución, ganaste. Sí, gané yo en el piedra, papel y tijera. ¿Sí ni jugamos? Sí. No jugamos. Esto es un... Bueno, ya está. Qué trampa. Me voy. El fuego pide sangre.

Buenas, buenas noches. Les pedimos que se acerquen un poquito al micrófono, si sí. No es demasiada molestia. A ver si... Así los oyentes escuchan mejor sus voces. Buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches acá. Muy feliz de estar en la nueva FM Moreno. ¿A ustedes no habían no nos invitaron nada. Ninguno de los programas? De no, los nosotros, no, si nosotros nadie nos invita. No, nadie nos invita, no somos bien recibidos en ningún lado. ¿Cómo que no? Es tarde para saberlo, ¿no? Así que sí, ya fueron, cagaron. Sí, los invitábamos cuando nos moríamos de calor en el estudio chiquito. Igual, ese, no sí, a este programa, al de los chicos. ¿Alguna vez algún lugar? Exactamente. El año pasado. Sí. Bien, los veo muy armados. Igual todavía no tengo bien en claro de qué vamos a hablar, porque por lo que sé, Mariano, hay muchos proyectos en tu vida. Más bien, sí, más bien, vivo de los proyectos. ¿Y Ramiro qué rol cumple hoy acá? Soy guitarrista de Abre, Las sí. Fábulas de Sara, dos proyectos de Mariano. Bien, ahora estamos. Empezamos con un poco de música, ¿te parece? Vamos a arrancar con un poco de música y después yo tengo ganas de preguntarle qué hicieron anoche. Pará, todo se dio tiempo. Bueno, vamos. Bueno, vamos con un tema que se llama ¿Dónde hay luz? Y es muy nuevito. ¿Vamos? La fe es consecuencia de lo que hagas con tu libertad. La fe no se esconde en los edificios. La fe anda suelta por tu libertad. ¿Dónde hay luz? Despiértese, por favor. Bueno, Llegan los aplausos con delay. Está bueno con delay igual. Me gustó. Bueno, preguntarles entonces esta pregunta que les dejé pendiente. ¿Y qué estuvieron haciendo anoche? ¿Por dónde anduvieron? Depende la hora. ¿Temprano? ¿Día de la mañana? Y ponele... No, temprano. Porque sé que tuvo un día, estuviste noche. En Loreta, ¿o no? Toqué Loreta, sí. Estuviste en Loreta, sí. Anduviste por todos lados. Fue muy loco lo que pasó porque... Gira. Hice como una pequeña gira en Moreno. estuvo bueno. Nada, estábamos armando las cosas para el show de Palo y La Hermandad, que es uno de los tantos proyectos que estoy laburando y sí. Que es uno de los más también, son todos importantes, pero uno que tiene mucha relevancia en mi vida porque, nada, tocar con Palo es algo increíble y... Nada, bueno, estábamos por armar el sonido, que no sabíamos si armábamos afuera, adentro, por el tema de la lluvia, como el Chloe, la idea es hacer los shows afuera. en esa espera me llama un amigo, Tuti Genoni, y me dice, che, se me cayó el violero, ¿querés venirte a tocar? Y bueno, dale, acá así corto con la energía que hay acá y me voy un rato y fui. Aparte es un amigo, me encanta tocar. Fui, me tomé una cerveza, toqué un rato, hice como una pre en Loreta con el Tuti, tocábamos todo divino. Y bueno, y después hicimos el show con la Hermandad, con Palo, que también fue genial, increíble, un fin de año, cerramos el año en el barrio. Así que muy contentos. Quedó para la historia lo del show de anoche, porque casi fue el uno, o sea, de Palo comentaba que fue un show en Moreno, no tocaba Palo hasta ayer. Hace mucho que no tocaba. No, había tocado en el Marechal en ese momento, con los visitantes, en algún momento creo que tocó en la Colmena. Y así como él el solista había hecho el Marechal hace mucho, pero como una noche en Moreno no había tenido. Así que fue bárbaro. Bueno, yo me voy a retrotraer un poquito más en el tiempo, porque está bueno que ya que estás acá te conozcan del otro lado un poquito más y cuentes cómo iniciás tu historia en la música. Bueno, cuando era muy chico. tuve varias bandas, con la que más laburé y más me hice fuerte y me dije quiero dedicarme a esto fue con La Gea, no sé si se acuerdan de una banda que había de Moreno. Tenemos ¿Tienes La Gea? Poné si música. Tenés algo, Fíjate si lo encontrás ahí. Bueno, Tormentas Verdes. Transpira Mateo Salomoni cuando dicen eso. Porque ayer lo tocó Palo, ¿viste? Tocaba. Quiso tocar un tema de La Gea. Bueno, no importa. Si querés podés hacer un poquito. ¿Querés? ¿Te animás? ¿Te acordás algo? ¿Sabés ese desafino, che? Un toque... Y la temperatura acá varía según si la puerta está abierta, está cerrada. Ahí tenemos la GEA, ¿ves? Ahí va. ¿Cómo suena, boludo? Pará, ¿saben cuándo grabamos esto? Es muy loco. El 21 de diciembre de 2001. Ah, estamos pronto a cumplir 11 años. Muy loco. ¿11 años? 11 años. Boludo, íbamos... Encima plena crisis. Sí, saqueo todo. Pará, boludo, íbamos en un remix con los equipos, íbamos al estudio, a La Perlita, lo de Nico Vidal, que quizá lo conocen, y estábamos cruzando el puente de nosotros, nos levantamos a la mañana para ir a grabar, entonces no prendimos la tele, nada, o sea... No se había enterado de lo que estaba pasando afuera. De nada, nos subimos los equipos y cruzamos el puente de Graham Bell, y cuando estábamos bajando, piquete... Y cuando queremos zafar, porque se nos venían todos encima, nos tiran con un fierro eso para que usan para cambiar las ruedas de camión. Sí. Y nos pegan atrás, nos rompen el vidrio, le pegan un poco al equipo. ¿Qué está pasando? Y llegamos al estudio, grabamos, escuchábamos ruido y después cuando llegamos a la noche, miramos lo que había pasado y no lo podíamos ver. No, boludo, así fue lo último que hicimos con La Gea. Muy loco. La Gea entonces fue el comienzo. Sí, La Gea. Después, bueno, paralelo a eso, laburé con Palo hace ya 11 años. Ponele, bueno, yo creo que a los 20 años empecé a tocar con Palo en ese tiempo. Que armamos La Fuerza Suave. En sí, yo empecé a tocar como guitarrista de él para los shows en vivo. Y fue un degradé que terminó en en La Fuerza Suave. 3-4 años estuvimos tocando, no recuerdo bien. Y bueno, después hice Abre, y ahora estoy con Abre. ¿Cuánto están con Abre? Y yo Abre lo he armado con Agustín Morbelli y Santiago Schroeder. O sea, agarré la base del Gorro. Fue muy loco también, para la historia esa, porque era La Gea y el Gorro en su tiempo. Era como, ellos eran unos pibes más grandes, pero había como una especie de competencia, pica, ¿viste? Pero nada, boluda, porque después cuando yo desarmo después se desarma La Gea, pasa el tiempo y armo Abre... Voy a árbol, medio traición quizá lo mío, ¿no? Pero no, porque justo me dice que conocido de Agustín y nada, es Moreno, un pueblo, le hicimos amigos. Y estaba el Pelado Schroeder, así que armé Abre, la primera formación de Abre es el Pelado Schroeder y Agustín, o sea que era la base del Gorro y yo de La Gea, era como te armamos un seleccionado. Y estuvo bueno al principio. Y bueno, después se fue como... cambiando todo en los tiempos, pero hace como, no sé, 7 años creo que está abriendo, ¿no? Bastante. Y hasta el día de hoy, que es la formación que más se mantiene, acá con Rama, con Ricky, Sergito y Pedro, Juan Pedro, que es como el núcleo más fuerte de los que formamos Abre. Y está buenísimo. Es Abres es como, como lo dice la palabra, yo ya lo armé, sigo haciendo canciones, pero es alguna cosa más cooperativista, ¿viste? Lo de la banda Abre, a diferencia de Sara, de las fábulas, que es como más un proyecto personal mío, pero como son mis amigos y no podemos dejar de tocar juntos, están ellos también tocando, así que es una historia de arte y amor. Vamos con este tema que tocaron hace un rato, ¿era de alguna de las bandas? Y este es mío, lo hice hace un par de días. Me he salido del horno. Sí, y lo toco, es de las fábulas, vamos a decir. Porque, si quieren hacemos algo de Abre ahora. Dale, dale. Podemos hacer este. Hay que sacarle una foto a esto que tenés, esta imagen de acá, por favor. Este lugar quiero ver el sol iluminando este lugar. Porque la última vez toda la luz se fue con vos. Que no busca encandilar, mantener la llama de lucha. Quiero ver el sol iluminando este lugar. Oh, oh, oh. Quiero ver el sol iluminando este lugar. Puedo ver mejor, canción que suena con el sol, y esas marcas en la miel, cicatrices del amor. Quiero ver el sol iluminando ese lugar. Se puso a tiro ahí Mati con los aplausos. Muchas gracias, Mati. Desde las 3 de la tarde está el pobre chico ahí, entendámoslo. Se hace calor, la bomba estar en este espacio. Vamos a hacer un festival, boludo, y compréme un par de dos aires. Ey, pará, porque ya es mucha gente la que dijo esto. Sí, sí. Vamos a hacer un gran festival porque bandas siempre sobran para estas ocasiones. Sí, más para cooperar con. Hasta grupo de teatro hubo. Claro. Y bueno, hagan la producción, loco. Vamos a encararlo para... Ya los hago laburar. Ya estamos yendo. Año que viene, porque ya la semana que viene sí, es seguro, el último seguro. Programa. Y en marzo nos olvidamos y pasa todo el año y en diciembre lloramos de nuevo. Así pasa la vida. Hoy a la noche hay fecha, ¿no? Bien, sí. Hoy vamos a estar tocando acá con el amigo un set acústico de Sara en el Álvarez, en el bar de los chicos que... tan bien nos atienden y que somos re locales, así que si quieren escabiar y pasarla bien. Bien, la estación Bar Francisco Álvarez. Exactamente. Perfecto, estuve estudiando. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, pues un poco la excusa era también avisarle a la gente que hoy vamos a tocar y más allá de que... Y el 29. Muy bien, Rama, bien. El 29 sí, pero con Abre. Ojo al Piojo. Dale. En el mismo lugar, pero con la otra banda. Bien. Este como no es el espacio de la banda, sino es el espacio de los personajes, porque acá no tenemos Abre y tenemos Las Fábulas y... Y un poco de Palo Pandolfo. Y lo que hicieron ayer en Loreta, tenemos de todo acá. Así ¿viste? Que... un combo completo. hablemos de economía, si querés hablar. No. Bueno, entonces el 29 se están presentando con Abre, ¿en dónde? En Álvarez. Francisco Álvarez. Sí. También en Álvarez. Pero con Abre, que es otra, otros temas. Ahí como más joda con Abre. Como lo que escuchamos recién. Sí. Ahora te pedimos un temita para cerrar el programa. Así hacemos un poco de fecha de lo que va a ser el 29. ¿Y cómo, cómo fue? Perdón. ¿Pueden hacer una evaluación de lo que fue el año artístico de ustedes? Fue bueno, fue bárbaro. Sería un hipócrita si diría que no fue bueno, porque tocamos desde a full, o sea, con esta formación de Abre y bueno, al último con Sara. ¿Qué pasó? Yo armo Sara y tocaba solo, como la guitarrita, pero después pintó que una fecha para meter una banda con que sea de banda y bueno, armé con los chicos. Pero después, como Abre, tocamos mucho, fuimos a tocar a la provincia de Buenos Aires, que abrimos un poco la cancha y no lo habíamos hecho. Y nada. ¿Por dónde anduvieron? Anduvimos por San Andrés de Giles. Bien ahí. Y por Las Heras. ¿En el Giles Rock? No, lo de un amigo que tiene un bar. Bien. Con un amigo. No sé si de amigo, pues no nos volvió a llamar. Así que muy amigo no es. Las Heras y Giles, dos lindos lugares para ir a pasear con banda. Bien, Alberti. ¿Alberti, eh? Sí, Alberti. Está. Ah, no conozco a Alberti. Fabio Alberti. Julio. ¿Serio? ¿Y cómo resultaron esas fechas así? Bien, re bien. Un poco más. Buenísimas. Lo que pasa es que ahora somos como 9 músicos, entonces mover todo ese quilombo fue bárbaro. Ahora el año que viene tenemos quizás un proyecto de estar un poco más adentro. Ya la banda se afianzó a tocar en vivo, que es lo más importante. Y guardarnos un poco, tocar poco... unas fechas con intenciones de qué, porque eso de guardarse un poco tiene y un objetivo, un disco. Sí. Claro, si el año que viene, si todo sale bien, empezaremos a grabar y terminar en el mismo año el disco de Abre, que nunca lo grabé. Después de 7 años tengo 50.200 canciones, imagínate que vengo y ahí traje una que hice hace ¿cuántos discos? Días. Van a tener que hacer un disco doble, triple, tal vez, para... Sí, no da nada guita. Si tuviéramos guita, haríamos un 4, no sé. Pero ya grabar uno no podemos, imagínate. Vale plata grabar uno, un buen disco. Claro. Sí. Un buen disco para hacerlo en un buen estudio, qué sé yo. ¿Y cuáles son las intenciones de este disco? ¿Qué es lo que buscan hora de mostrar? No solamente, me imagino, digo, que el disco para el músico, como que me parece que tiene muchas cosas, no solo mostrar lo que hace musicalmente, ¿no? Y marcar una etapa, o sea, se termina una etapa, empieza otra, y a una banda también lo afianza eso, o te desarmás, es el disco... Más para el primer disco... Es un quiebre, ¿no? Es un quiebre, claro. Si sales, si haces el disco y lo salís a tocar y está todo bien, tenés como para rato... Igual el año que viene también se edita el disco La Hermandad, que también voy a tener un disco también, entonces voy a tener esos procesos el año que viene, va a estar bueno. Con Abre estamos un poquito más retrasados, podemos hacer el disco y lo vamos a hacer y ya está. O sea, no sé qué va a pasar el año que viene, pero va a salir el disco de Abre a toda costa y con el mejor sonido. Pero sí, marcás un antes y un después. Eso lo más básico y o sea, eso, si pasás esa barrera tenés un tiempo más de trayecto asegurado. Claro. Pero todo se va regenerando poco a poco, ¿no? Es parte del camino que deben hacer como banda. Claro, olvídate, sí, todas las bandas en ese hacen grabar un disco. Pasa, somos bastante hippies, si querés. Chicos, hagan la venta de la fecha de hoy y de la semana que viene ya. Bueno, la próxima. Entonces el 29, que vendría a ser la próxima semana, vamos a estar con Abre. En la próxima no, la otra, la próxima de la próxima. Dije. La próxima fecha. La próxima fecha. La próxima fecha. No la de esta noche. No, no, está bien por corregirme. Sábado 29 y hoy vamos a estar en Álvarez, o sea, vayan a Álvarez, que es el único bar que hay, un Álvarez con onda, hay dos. Uno es una pizzería y el otro es la estación que tiene toda la onda, bueno, pasan buena música y buenos músicos. Se juntan muchos músicos, o sea, que pasan cosas muy locas ahí. Y nada, así que los esperamos a todos. Como la perla de Álvarez sería, ¿no? La perla de Álvarez, exactamente. Bien ahí. Bueno, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, último programa del año. De este 2012 y nada. No morimos antes. Si sí, no, pasa sí. Algo antes, que el 21 dice, se acaba todo. Hicimos este programa en la operación técnica y puesta en el aire, Matías Salamoni. Pobre Mati, grande Mati. Mandate aplausos vos mismo, Mati. Ahí está, ahí está. Suena más creíbles. En la coordinación y puesta al aire. No, no importa, Cristian Vecchio. Aquí dentro del estudio, Vanina Vargas, Víctor Castro y Juan Cruz Sargento. Un saludo a los ausentes, a Mariano Zurita y a Darío Atardo, ¿no? Y a Sergio Campos. Sergio Campos. Nos despedimos entonces con un temita, chicos. Muchas gracias por venir. Esperemos que la próxima sea con disco. Y podamos disfrutar un poco más de su música. Bueno, bárbaro, dale, gracias y muy contento de estar acá con nosotros, con ustedes. Digo, con Parrama, quise decir. Nosotros fue Parrama. Chau, chicos, locos. Aguante, vamos, rock and roll. Entra un dios y ese dios es este sol. Y con la luz entre tus manos, acaríciame, bésame, porque distintas son todas las canciones desde que mi voz le canta a tu cuerpo y a tu corazón. Entre tus manos, acaríciame, bésame, porque distintas son todas las canciones desde que mi voz te canta a tu cuerpo y a tu corazón. Otras voces.